aunque supone que la, aunque supone que ahí, ahí no, ahí supone que ahí la última entraría ya Bulimia. Ya, bueno, y ahora pasamos a un nuevo bloque que vamos a hablar, qué es digamos lo repudiable que encuentran en los medios, qué parte realmente incómoda encuentran en todo lo que sale, así ya sea por radio, por televisión. Principalmente creo que televisión es el medio más repudiable en algunos casos, porque no solo te saturan un sentido con cosas negativas, sino muchos más sentidos. A ver, yo creo, eso sí lo tengo claro, y de hecho que me apodero de la palabra, porque yo, hay la cosa más tóxica que existe en los medios, a mi parecer, y no tiene que ser una ley, es la prensa rosa en todos los países. Me he dado el trabajo en el cable, o sea, ¿no es cierto?, de ver la televisión de muchos países, la televisión española, la televisión peruana, la televisión argentina, la televisión mexicana, la televisión chilena, y es impresionante cómo en estos últimos 10 años, de 2000 para arriba, se han repotenciado y multiplicado en tiempo y en cantidad los programas que solo tratan de hablar de la vida de los artistas, pero no sobre su producción, ¿no? Como el señor Luis Miguel, que sacaba un disco, bueno o malo, critiquemos si ha cantado bien o mal, si ha mejorado o empeorado, ¿no? Y de paso hablemos que es muy guapo o que es muy feo, ¿no? Ya. Lo que se ha multiplicado no es eso, ¿no? Es hablar de él con quien sale, que está quedando calvo, que su mamá se ha muerto, que se operó. Entonces, yo básicamente, lo preponderantemente negativo en el actual mundo de los medios, tanto en diarios, en televisión, en radio, para mí es el avance incontenible, y no sé por qué la gente, no entiendo por qué la gente le interesa tanto saber de la vida de la gente conocida que a lo mejor ni siquiera admira, ¿no? Simplemente es un pata que vio una película que ni le gustó. Pero no entiendo por qué la gente ahora vive para ver programas que hablan sobre si este sujeto pues se divorció, si le pegó a su mujer. Entonces, definitivamente, para mí eso es lo más nefasto, ¿no?, que actualmente los medios. Un psicólogo lo puede explicar mejor que yo, pero la razón por la que se interesan tanto en la vida de los famosos es porque es una extensión de tu vecindad, en el sentido que, no sé, nos ha pasado, o conoces a alguien, hay círculos en los cuales la gente es chismosa. Me pasó en la universidad, o para todos, ¿no? Todo uno se interesaba por lo que pasó en la fiesta el sábado pasado, pues si se la agarró, si pasó otra cosita más. Igual es en un barrio, ¿no? Todo mundo quiere saber por qué esa persona salió tan tarde de la casa de la otra, o los gritos de anoche, que de qué pelea habrán sido, no sé. Esos chismes pasan en nuestros círculos sociales propios. Si a la gente le interesa, hermano, cómo se pelea la hija con el papá al frente, porque están hablando de que está embarazada, ¿cómo no le va a interesar lo del famoso, no? O sea, así como se fijan en el guapo del barrio, de hecho que se van a fijar en que Luis Miguel se tiñe el pelo, ¿no?, o con quién está. O sea, es una extensión de la cultura local que tienes, ¿no? Y por eso, si a uno, por eso justo también he visto eso, y eso es concuerda, ¿no? Mis amigos que no les interesa la vida de los demás, por lo menos a ese nivel morboso, coincide también en que no le interesa ese tipo de programas. Así que es simple eso, que el tipo de público es así en su vida normal también, y es lógico que se interese en Paulina Rubio o en otros personajes de ese tipo, ¿no? Ahora me preguntan, creo que la pregunta también iba en qué medio o qué es lo más despreciable de los medios. Sí. Yo más que en formatos me fijo en algunos en unos detalles. Por ejemplo, me llega que, tú sabes, Perú tiene las pistas más peligrosas del mundo. Y no necesariamente porque estén mal hechas o estén en curvas peligrosas, sino porque es o la gente es ebria o maneja en estado de ebriedad, o es imprudente al manejar. O maneja muy cansada. No sé, también es eso. Se queda dormida, ¿no?, muchas veces. A veces también se da el caso de que explotan a un chofer de bus interprovincial y trabaja 16 horas seguidas. De hecho, que se va a dormir y se va para el abismo el bus. Entonces, a lo que voy de los medios no me gusta, por ejemplo, que muestren las fotos de la gente muerta sin censurar siquiera o sin editar de una manera aceptable. O sea, en un titular sale pues un hombre despedazado y se ve todo. Le pones el micrófono al lado mientras el cráneo está abierto a tu familiar, y al deudo le preguntas, ¿cómo se siente? ¿Qué va a hacer ahora? O sea, hay que ser, no sé si se puede hablar fuerte acá, decir lisuras, no sé. Bueno, lo que quieras. Tienes que ser bien hijo de puta para preguntarle a alguien qué se siente cuando está al frente de su madre con el cráneo abierto, ¿no? O sea, los medios son un reflejo de la sociedad, o bueno, en su mayoría la sociedad. O sea, me va a contradecir un poco porque de hecho que es lo que yo lo postulé hace un rato, ¿no? Que en verdad la demanda hace la oferta, digamos, ¿no? Pero también hay un porcentaje o de manipulación por parte del que crea los contenidos, ¿no? Es decir, si bien, a ver, vamos a hablar de un caso específico. A ver, ¿qué película que estrena, que ha visto, que es pésima? Pues a ver, ¿qué película? Hannah Montana, digamos. Ya, digamos, una película así, ya, mejor Crepúsculo, no entiendo cómo puede tener tanto éxito. Pero ya, pongamos. De hecho, que si la película tiene éxito es porque hay mucha gente que piensa que lo máximo es ser un hombre lobo, no sé, no sé, no te puedo decir nada, pero que tiene esa baja exigencia en filmes, en películas, ¿sí? Sí, o algo así, un incomprendido inmortal. Pero ya, existe esa demanda, o sea, la gente piensa y quiere ver ese tipo de cine, ese nivel bajo de producción cinematográfica en el sentido de guión, ¿no? O sea, porque como producción es mucha, de hecho, que es una maravilla, por medios técnicos. Pero también hay una parte de responsabilidad por la gente que crea sus contenidos, ¿no? Porque aprovecha del bajo nivel o de la baja capacidad fílmica, digamos, del pueblo. Claro, y dice, caramba, si yo comienzo a proponer hacer de esta película llamada Crepúsculo y la parte 2 Nueva Luna o como se llame, y le meto un guión más interesante y le doy un contenido, va a decir, por ahí que la gente no le va a gustar esto, mejor sigo con lo mismo. Y es más, lo voy a hacer más vulgar aún, voy a poner un hombre lobo que chupa sangre y se pelea con el vampiro. Yeah. Y lo va a hacer. Entonces, como decía Marito un ratito, exactamente, es un círculo vicioso, ¿no? Que no es que sea totalmente culpa el productor, o tampoco es que él lo inhibe de cualquier responsabilidad. Es simplemente la garantía del éxito, ¿no? Si tu éxito es, pues, pucha, poner un plato, poner todos los días cocinar arroz, lo más mediocre, digamos, y con eso la gente está contenta, ¿para qué te vas a arriesgar con una pizza, digamos, no? Entonces, lo hacen y lo siguen haciendo y no se levanta el nivel y la gente es como es. También hay que tener cuidado en el sentido de no atribuirle tanto, tampoco tanto poder de influencia a los medios. O sea, también recuerda que, por lo menos en el cine y la literatura, o los cómics, estos medios, también son una forma de escape, de fantasía. O sea, yo quiero creer que no es el 100% de los que ven Crepúsculo los que quieren verse reflejados en esa historia de vampiros y se van a creer vampiros. O de alguna manera, también he visto la película, pero creo que también no hay que darle tanto. ¿Quién es capaz? Diego, tu enamorada, ¿te hizo la película? No, por suerte no. Eso sí, debo decir, Me compadezco de ti, Francisco. No hay que atribuirle tanto tampoco eso a esos medios, en verdad, y si tienen éxito, hay gente que ve películas porque el protagonista le parece atractivo también, o sea, justo los medios quieren satisfacer a la mayoría, no, nunca quieren satisfacer a todos, porque si no tendrían que hacer mucho más producción. Por ejemplo, yo no me siento reflejado en ningún medio porque, o sea, tampoco es que vea, pucha, cine ruso y nada más, y recontra caleta, y escuche noise, ¿no? En lo que es música. Pero, por lo menos, cosas como Crepúsculo, no me siento reflejado, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de cosas que consumo están en línea y no son producidas necesariamente en mi país o en los medios tradicionales. Entonces, yo, más bien, yo quisiera que más gente sepa que hay estos medios alternativos y cómo aprovecharlos para que tranquilamente con el paso del tiempo desaparezcan o se pongan las pilas los medios en hacernos caso, ¿no? Bueno, y para cerrar este bloque, vamos a poner una canción propia del programa. Esto se llama Bulimia Mental. ¡Ah! Estaba viendo el Discovery Channel, programa sobre ingeniería espacial, sobre la NASA y últimos inventos. De pronto llegó el comercial, haciendo zapping llegó de Laura Bozzo, con drama, actores y recontra morboso, y vomité todo lo que aprendí. Ah, es una bulimia mental. A aprender, luego tu cerebro atrofiar. Estaba en el puesto de revistas, leyendo una National Geographic sobre animales y el clima global. Y al terminar, ¿qué más podía mirar? A ver, un diario El Pino, pelotero que estás recontra cochino, y vomité todo lo que aprendí. Es una bulimia mental. aprender. Pero tu cerebro atrofiar. Bueno, entonces ya para cerrar el programa, bueno, ¿qué piensan hacer a futuro con Siete Esquinas? O sea, eso es algo que también me da curiosidad. A ver, qué buena pregunta. Lo que ya está en marcha, digamos, lentamente, pero en marcha, es despersonalizar el blog, ¿no? O sea, nosotros ya no queremos ser las personas que actualicemos todo el día el blog y seamos los únicos que posteamos, ¿no? O sea, que manejamos el contenido. Nosotros estamos dando cuentas y habilitamos a personas para que ellos se apoderen del blog en cierta medida y ellos puedan entrar con la contraseña como si fueran propietarios, como serán propietarios, y puedan postear sus propias cosas, ¿no? O sea, si ellos se enteran de un evento o algo. Eso es lo primero. Claro, el Wikipedia de las cosas que hacer y ver en Arequipa, el primero. Y luego lo demás está abierto. ¿Qué posibilidades tiene, digamos, el blog, que ya no es tanto qué va a hacer, sino qué posibilidades tiene? Pues yo creo que algo que no he hablado con Diego nunca, pero que de hecho sería simpático, es que organice eventos. Sería interesante que, aparte de referir eventos que organizan otros, comience a generar una tocada, la presentación de un material de alguien que ha escrito algo, de un artista. A mí me gustaría que se enfoque en eso. Lamentablemente, comprenderán las personas que eso involucra, ya no solo involucra tiempo, que de paso de una media hora diaria pasaría a 5 horas a la semana mínimo, porque imagínate, ¿no? Conseguir un local, hablar con un artista, con una persona que tiene algo que decir, pasar las invitaciones, aunque sea por internet, es tiempo. Entonces, lamentablemente lo que carecemos es tiempo. Pero yo creo que la página debería apuntar también, en un tercer aspecto para terminar mi visión de la página, a generar contenido propio, ¿no? Es decir, ya no solamente pegar los flyers de las bandas y buscar su video en YouTube o en lo que es, no sé, en Dailymotion, y referir la banda, hacer un artículo de opinión pequeño, sino centrarse en opiniones de las personas, ¿no es cierto? Generar entrevistas, generar videos, generar contenido, ¿no? O sea, aportar algo más que ayudar a linkear un contenido ya existente. Eso es lo que la página debería hacer para que realmente personalmente me sienta satisfecho con su contribución a la sociedad. Hay que decir esto, que cuando conseguimos la página estaba contemplado eso de dar contenido original. Incluso queríamos que más gente publique cosas, pero al final la agenda que se consiguió como el accesorio, al final sí, pues primó, consumió nuestros esfuerzos. Entonces yo lo que espero es que la gente nos haga caso y nos publique las cosas por su cuenta, y ese tiempo que tal vez ganamos sea para... Gracias por la foto, Rodrigo. Y que sea para que hagamos producción original. Yo, por otro lado, estuve dictando un par de talleres llamados, abusando del nombre, Taller Siete Esquinas, que quería... Creo que es una manera también de mostrar a la gente de que podemos hacer más cosas, en el sentido de que a mí me daría mucha satisfacción que hayan más blogs en Arequipa, más medios digitales en Arequipa, ¿ya? Que, por ejemplo, me parecía lo caso de que, por ejemplo, tengamos videocolumnistas, que tengamos reseñadores, que los programas, incluso la televisión local, los medios locales, nos gusten o no, también tenga más presencia en internet, para que haya más de esa interacción o de complementación en los medios. O sea, en nuestra ciudad, por estadística, deberíamos que, en una región de 1,000 habitantes, creo que debería de haber más producción independiente y en internet. O sea, si bien la penetración de internet en domicilios no es muy alta, hay bastantes cabinas. O sea, que te grabes con una cámara fotográfica un video semanal de 10 minutos, que es un aporte, que lo hagan 10 personas ya es algo más interesante. Entonces, Yo más que futuros de esquinas pensaría en el futuro de la gente, cómo se desenvuelve el internet en Arequipa, ¿no? Me gustaría que hayan más medios. ¿De producto arequipeño en internet? Sí, en general, bueno, producto peruano, global. Lo que quisiera es ver más cosas para poder así tener más chances de elegir cosas más bajas que ver, ¿no? Y no solamente ver contenido extranjero, que es lo que más consumo, ¿no? Quisiera ver más contenido local de mi ciudad, de mis vecinos. Y hablando de contenido local, ¿cómo tú crees que podrían promocionar el producto arequipeño en internet y otros medios? Echa, poniéndolo, colocándolo. No hay excusa de no ponerlo como se puede. O sea, ya tienes para alojar videos gratuitos de internet con YouTube. Tienes para subir texto en blog. O sea, de que los diarios de acá de Arequipa no se pongan las pilas como podrían hacerlo y no aprovechen las posibilidades que te da internet, es un problema. Pero la gente emprendedora va a encontrar la manera, hasta preguntando, hasta escribiendo en Google. ¿Cómo promociono mis carteritas, caletas hechas con chapitas recicladas? Vas a encontrar una solución. Si quieres poner cómo encuentro maneras de difundir la música en mi banda, lo voy a encontrar. O sea, que la gente se lo pregunte y que la gente se ponga las pilas. Es la única, el único consejo que le puedo dar a la gente, ¿no? Hágalo usted mismo. Bueno, con esto ya cerramos este bloque. Y bueno, realmente ha sido una entrevista bastante iluminadora. Espero que la gente pueda asimilar un contenido así, las moralejas que quedan de fondo, como principalmente creo lo que más creo que se ha destacado acá es la libertad que uno tiene para elegir, de que independientemente de si los medios quieren hacer contenido basura, uno tiene la libertad. Entonces, mientras uno solamente les deje que uno consuma obligatoriamente lo único que quieren ofrecer esos medios grandes, ahí es donde van a poder seguir modificando, alterando, deformando tu cerebro, no sé. Recuerden que ahora todos podemos ser un prosumer, o sea, consumimos pero también podemos producir, así que si no te gusta lo que ves, puedes hacerlo tú. Así que eso creo que es lo que más podríamos aportar. Si es que damos ejemplo de algo, creo que eso sí puede ser lo que aportamos a la gente. Claro, al final, bueno, al final sin querer me estoy percatando, digamos, que lo que hace Siete Esquinas, o sea, de ser un blog que de cosas y ver solo en Arequipa, que al menos en ese contexto y en ese formato existía en la ciudad, es precisamente eso, ¿no? Me acuerdo con Diego que el motivo de la creación del blog era que, digamos, yo me acuerdo clarito que a veces quería salir los sábados o un viernes en la noche, y decía, coño, ¿qué hago? No hay nada que hacer, o sea, no me enteraba, o sea, más allá de una revista, un centro cultural que podía llegar a mi casa por alguna cuestión rara, no sabía qué se exhibía, no sabía qué concierto había, tenía que salir al centro, o sea, donde están los locales, y caer pues de suerte si agarrabas un concierto. Entonces, estábamos maniatados, digamos, a la oferta que te brindan las instituciones grandes de la ciudad, ¿no? Digamos, la discoteca más grande, el Forum, ¿no? ¿Qué te brinda? Te brinda jueves de salsa, viernes de pop de cumbia y sábado de música de los 80. Y como ellos tienen, digamos, una buena máquina de difusión por sus ingresos, toda la ciudad, o sea, al menos creo que la gran mayoría de jóvenes, no sabía qué más se podía hacer, ¿no? Entonces, ¿qué había que hacer ahí? Justo lo que acabas de resumir y lo que Diego ha dicho, o sea, si no te gusta lo que hay, haz algo tú. Entonces abrimos el blog, comenzamos a contactarnos con gente que tiene grupos y comenzamos a referir, ¿sabes? Y bueno, creo que nunca hemos puesto más de una vez qué cosa hace esa discoteca, ¿no? O sea, porque ellos tienen sus medios de publicidad y no necesitan más. Pero hay gente que hace conciertos más pequeños, más interesantes, bandas que vienen de afuera a veces, de metal, ponte de Brasil, lugares rarísimos vienen ya, de Australia han venido, y no se entera nadie. O sea, más allá de un póster pegado a una esquina caleta que todo el mundo usa por orinar atrás de una universidad pública, digamos, de la USA, ¿no es cierto? ¿Quién va a pasar por ahí? Cuatro personas. Pero te vas a perder ese concierto, y seguramente hay gente que le encantaría ese concierto, pero como no encontraba dónde lo promocionaba, terminaba yendo a bailar el jueves de salsa, ¿no? Decía, pucha, condición, no hay nada más que hacer. Entonces, claro, así lo tienen que hacer. Entonces nosotros dijimos, ya, pues rompamos con eso un poco, ¿no? Sin querer. Y ahora, ¿nosotros qué hacemos? Esos afiches de bandas que realmente no las va a ver más de 10 personas, la multiplicamos y hacen que las miren al menos 1,000, ya no 100,000, ¿no? Entonces estás generando alternativas, estás generando contenido nuevo, estás haciendo algo que lamentablemente la demanda y la producción local no estaba haciendo. Entonces al final, lo que sirve internet, la única gran utilidad que tiene internet, ¿no? Fuera de medios informativos, Wikipedia, que es lo máximo, ¿no? Es poder democratizar el contenido de las cosas, ¿no? Los canales y los cables, por más 700 canales que tengan, son cosas ya preproducidas, son cosas que vienen en un paquete, ¿no? Que te gusta o no te gusta, te gusta el TV o no te gusta, ¿no? digamos. De hecho, ¿te gusta o te gusta? En internet tienes la libertad, como dice Diego, de tú filmarte, de tú hacer el contenido que tú quieres. Entonces, esa es la ventaja que nos brindó, digamos, le brinda a todo el mundo y que nosotros aprovechamos. Así que bueno, eso. Saludos más bien a la gente que visita siteesquinas.com, cosas que deberías hacer en Arequipa, no sé. Y a la gente nueva que nos va a visitar hoy, gracias a tu programa, que están haciendo ustedes, pues nada, pues bienvenidos, y ya saben, pues si les gusta, pasen la voz, y si no les gusta y lo odian, saquen ustedes. Pues ya saben, cualquier persona de afuera, ya sea dentro del Perú o incluso en otros países, si algún día quieren venir a Arequipa, bueno, ya saben qué hay que hacer, qué hay para hacer. Busquen siete esquinas y ya van a saber qué hacer desde el día que llegan hasta el día que se van. Entonces, bueno, este ha sido un nuevo programa de Demasiadamente el Doble. Yo soy Rodrigo. Yo soy Mario, y ha sido un placer casi sexual estar acá. Por favor, no digas esto, weón. O sea, somos cuatro hombres en un cuarto, weón. ¿Qué tienes en la cabeza? Bueno, entonces, síganos viendo las próximas semanas, si quieren.